en la siesta que nos fue, en este programa que pone en el aire Nina Yanes. Y también es cierto que por ahí los personajes o estas personas que nos acompañan empiezan a repetirse. Empiezan a repetirse porque ha quedado mucho en el tintero cuando tuvimos nuestra primer y original conversación. Es por eso que hoy está de nuevo con nosotros Carlos Ortellado. ¿No es así, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Carlos. Y bueno, intrigado por aquellos temas que se quedaron sin poder mencionarlos en nuestra primer conversación, cuando hablamos un poco de tu recorrido por las tomas del Colegio Nacional y por otras páginas que guardaban, que tenían algunos años, algunos lustros. No sé si la recordás a la conversación. Sí. Mira, casualmente hace muy pocos días también tuve una entrevista larga también, en ese caso fue un poco más específica porque apuntaba a lo que fue el momento de transición de lo que fue la dictadura y la llegada de la democracia y lo que se hizo en ese momento, lo que fuimos capaces de generar en ese momento, tan duro para nuestro país, tan duro para nosotros, tan duro para tanta gente. Y la verdad que no sé si sentirme muy viejo o realmente he tenido una militancia muy fuerte desde muy chico, y bueno, porque me hizo muy bien lo de los otros días, lo de recordar ese momento de transición, todas las cosas que se hicieron para recuperar la democracia. Bueno, estos días fuimos protagonistas protagonistas en el sentido de que nos tocó, por lo menos verlo, del juicio a los genocidas de la Susana 14, un hecho que realmente hoy por hoy nos pone muy contento, que tarde, quizás con mucho tiempo después, pero te llevó a la justicia, o por lo menos se hizo cierta parte de justicia, ¿no? Definitivamente, no, Carlos. Sabés que además hace un minuto cortamos con el fiscal Gómez Barbela, el fiscal, uno de los fiscales que estuvo trabajando en las querellas, y llevó, nos contaba, ¿no?, un poco su mirada. Recién nomás cortamos con él después de unos días. Estaba muy bueno para compartir su mirada, no solo profesional, sino personal también. Han sido jornadas sumamente emocionales y también históricas, Carlos, porque acá hay muchas personas que están pudiendo cerrar, si se quiere, un poco una etapa donde se han tenido que rebuscar para restañar sus heridas de un modo bastante en solitario. Hoy por hoy podemos decir que la semana pasada se corrigió bastante eso, y esto tiene mucho que ver con militar. Sí, por supuesto. Mira, el otro día justamente con respecto a esta nota hacíamos esto de darle el valor histórico a las cosas, ¿no? Porque las tienen, porque fueron protagonistas gente, fueron y la historia la escribe la gente. Y realmente fue muy, muy, y es muy importante, muy interesante que haya pasado esto. El otro día cuando charlábamos con esta gente de la universidad, que fue la que me hizo la nota o me hizo la entrevista, para la parte de historia justamente, yo reivindicaba todo eso, lo que en su momento se hizo para recuperar la democracia, y por supuesto que también reivindicaba y reivindico a toda aquella gente que fueron víctimas de la dictadura, incluso habiendo tomado el camino equivocado de las armas, porque yo rescato a aquellas personas que honestamente tomaron el camino de las armas, de la lucha armada, pensando que el objetivo para lograrlo era la forma era esa. Yo en este momento estoy tratando de hacer una lectura un poco mejor, porque las cosas con el tiempo van tomando otra dimensión y uno puede hacer mejores lecturas cosechando la perspectiva, ¿no es cierto? Tal cual, porque incluso cada cosa hay que tratar de interpretarla en función de los momentos políticos, en función de lo que sucede, para poder entendernos. Uno cuando empieza a hacer unas miradas hacia atrás, y en esto de cuando ha sido tanto tiempo militante, ¿no? Uno me acordaba de cosas como, por ejemplo, cuando vino Terraño acá a Pampa y nosotros fuimos al Aula Magna, donde se dio la charla y tirábamos huevos, porque en ese momento planteaban que era privatizar la democracia, privatizar aerolíneas, y bueno, nada, ellos proponían una privatización parcial, con un porcentaje que donde la mayoría quedara para el Estado, y a nosotros nos pareció una locura eso, y bueno, resulta que después vino Menem y la regaló, pero bueno, todas esas cosas que nos pasaron, y que hoy, leyéndolo en otro momento político, uno tiene otra mirada y trata de entender mejor las cosas, porque bueno, durante cuando las cosas van pasando, uno que es protagonista y no tiene una mayor lectura histórica, a veces comete errores, pero siempre desde una lógica de tratar de luchar y de tratar de hacer las cosas en función de un ideal que favorece, o que por lo menos uno está convencido de que es a favor del pueblo, ¿no? Todo esto lo que hemos hecho, equivocadamente no, en algunos casos, siempre ha sido en función de luchar por estar mejor, luchar para darnos una oportunidad mejor, no solo nosotros, sino todos nuestros alrededores, y en función de nuestros hijos, ¿no? Esto de darle un país mejor, de darle un lugar mejor en la sociedad y todo lo demás. Así que la verdad que bienvenido a lo que pasó acá con esto del juicio a los genocidas, y bienvenido incluso la condena, porque por ahí a veces puede tener sabor a poco, pero en realidad, esta es la justicia que tenemos, ¿no? Y está bueno que hayan sido condenados con todas las garantías que le da esta ley, cosas que ellos no hicieron con nuestros compañeros, pero bueno, de todos modos, las cosas funcionaron y se hizo una reparación histórica para estos compañeros y para nosotros como sociedad, porque la necesitamos también para poder ir funcionando cada vez mejor. Porque esto de, si no entendemos lo que nos pasa, lo más probablemente, y si no hacemos las cosas bien, lo más probablemente es que nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Definitivamente, pero además también sentimos que vivimos en un lugar un poco mejor, dado que la institución justicia ha hecho su tarea, más allá de también de la visión que todos guardamos de todo el tiempo que ha pasado, y de, como dijo Pinky Pumilla, un poco se disgrega la sensación de justicia cuando han pasado tantos años. Carlos, vivimos hoy por hoy en un sitio mejor en el mundo, y en parte es por la persecución de justicia, la persecución de memoria y verdad. Por eso también en nuestras conversaciones siempre se pone de manifiesto la valorización que hay que hacer de la historia, la lectura que hay que hacer de la historia permanentemente, y en esto, por supuesto, también pasarle la información y la posta a las generaciones por venir, o a nuestros hijos, como vos decís, que son también en algún momento de nuestra vida un objeto ensoñado al que le queremos ceder un lugar mejor en el mundo, pero hoy por hoy ya los jóvenes tienen su propio protagonismo, y en las militancias en la Argentina el feminismo viene marcando el paso también de cómo se lucha y de cómo se gana la calle, con buscando también justicia, buscando nuevos horizontes y nuevos derechos. En tu revisión histórica, desde el regreso de la democracia hasta ahora, Carlos, ¿cómo te animás a describir la democracia en la que vivimos? Porque muchas veces se la critica, se la fustiga, se habla de democracias de baja intensidad, pero viendo también todo el contenido que tiene nuestro pueblo, nuestras mujeres y compañeros, viendo todo ese valor humano, ¿cómo la merituás vos a nuestra democracia? Bueno, en principio esta es la democracia que nosotros hemos conquistado. Vamos a empezar por ahí, por darle ese valor tremendo que tiene, que son democracias que hemos conquistado como pueblo a partir de esta desgracia que hemos tenido de los golpes en forma continua que se dieron en nuestro país. Por lo tanto, desde ese lugar ya es sumamente valiosa. Vivir en democracia, seguir viviendo en democracia y, por supuesto, tratando de defenderla lo más, hasta con la vida si es necesario. En este contexto yo creo que es muy bueno lo que nos pasa. Por supuesto que después uno pretende algo más, y en ese algo más uno quisiera que la democracia que hoy tenemos en nuestro país no fuera esa democracia tan formal que parece que se agota nada más en esto de ir a votar y punto, y dejar que los demás hagan las demás cosas. Cuando en realidad la democracia debería ser mucho más amplia, más participativa, de mayor contenido popular, y en eso creo que puede haber o puede estar un poco renga, pero no es por culpa de la democracia, si la democracia no le debe nada a nadie. En todo caso, lo que le deben algo a la democracia somos es la gente, fundamentalmente la clase política, que la tiene que hacer mucho mejor y más abierta para todo el pueblo. Si la democracia es una forma de vida que elegimos los pueblos para en ella formarnos en libertad y crecer y desarrollarnos. Y no es mejor a veces porque los hombres, cuando digo hombre me refiero al conjunto de varón y mujer, ¿no? Entendiendo la palabra hombre como tal, no son capaces de generar formas de mayor participación y de que sea más abierta la cosa para que todos podamos participar y tener nuestra posición, tener nuestra voz, y que no cueste tanto salir a hablar y que no cueste tanto salir a decir lo que nos pasa, ¿no? En ese contexto es cierto, puede estar un poco renga, como dije recién, pero de todos modos es la democracia que tenemos, la que pudimos conquistar, y es nuestra y tenemos que quererla. Pero hay cosas muy interesantes que nos pasan justamente por vivir en democracia. Vos recién hablabas del feminismo. Y a mí me parece que lo del feminismo va un poco más allá de un par de reclamos, sino que ha impuesto y ha instalado en esto de la militancia, en esto de las luchas, un fenómeno interesantísimo que hay que verlo del lado del movimiento, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de movimiento y todas esas formas que se dan de los sectores populares de aglutinarse para defenderse y organizarse, de pronto el feminismo que no permitió que nadie se adueñe de sus banderas desde el punto de vista partidario, el punto de vista conductivo, sino que es una masa de mujeres fundamentalmente jóvenes que han podido instalar su reclamo, en este caso de género, pero que va más allá porque también habla de una nueva forma de vida en nuestra sociedad, han logrado escapar un poco de todas esas formas corporativas de conducción, y hoy por hoy asistimos a una movida muy interesante donde el feminismo, que con su carácter movimentista, realmente nos gustaría mirarnos más, ¿no? Es decir, donde no hay una conducción determinada desde el punto de vista de adueñarse de ese protagonismo y a partir de ese protagonismo mostrarse como los líderes o como los dueños de la conducción. Y en esto el feminismo nos está dando una muy buena lectura y muy buena clase de cómo deben ser algunos hechos, algunas cuestiones para que puedan sostenerse en el tiempo. Fíjense ustedes que el feminismo que ha sido protagonista a partir de la iniciativa fundamentalmente de esta ley con el tema del aborto, que viene, si se quiere, si uno lo mira fríamente, de una supuesta derrota, cuando en realidad no fue derrota el hecho de no lograr que los políticos le avalen lo que venían reclamando, sino que transformaron esa posible derrota en un triunfo, porque la sociedad empezó a mirar totalmente distinto el reclamo, y hoy es un reclamo que incluso ha llevado a la clase política, esta clase política oportunista, y hoy que lo vemos incluso en este acto, en estas elecciones, que se dan vuelta de un lado para el otro, que se pasan de partido a partido como si el provenir de algún lado no significase nada, y que yo antes dije algo de aquel o de otro, y dije cosas que hoy ya está porque vamos por, en fin, por todo eso, igual esa clase política se vio obligada a empezar a modificar su discurso y empezar a tomar partido a favor de lo que reivindican el movimiento feminista. La verdad que me parece maravilloso ver esto que está pasando. Nosotros cuando luchábamos siempre teníamos determinados perfiles y a veces lo hacíamos de lugares un poco más identificados o sectoriales, y si bien el feminismo también es una cuestión sectorial, pero que bueno, nos tiene que englobar a todos y todos tenemos que ser parte. Nos viene a modificar a todos, ¿eh? Definitivamente, por supuesto, claro. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, implica también una movida cultural muy fuerte en una sociedad formada por una mente de machista, producto del patriarcado que hemos tenido como modelo de desarrollo en esta sociedad. Y bueno, hoy modificar un montón de cosas, incluso para gente como yo tengo 64 años, y si bien tengo la mente abierta y todo lo demás, hay cuestiones que hay, en muchos casos me pasan de lado, me superan, y en otros lados me cuesta incluso hacer una mejor lectura por toda esta formación que yo tengo. Y estoy hablando de un tipo que tiene militancia, que tiene cierta amplitud. Imagínense en aquellos mentes más cerradas y con menos participación, donde lo que hicieron siempre ha sido más que nada observar las normas y acatarlas tal cual venían o estaban establecidas. Por eso es muy valioso lo que está haciendo en este caso el movimiento feminista. Yo lo veo con mucho agrado. Bueno, tengo la suerte de ver a mi hija comprometida en esa lucha, entonces también me ha permitido, la compañera de mi hijo también está en esa lucha, entonces me ha permitido tener mejor visión. Ellos me han dado un poco de contenido en todo esto y bueno, y me ha permitido tener una mejor visión de esta lucha, ¿no? Definitivamente no le tenemos que bajar la persiana a aprender nunca en nuestra vida, más allá de nuestra edad, Carlos. Y en absoluto. También también hay un costado, ¿no? Porque ahí enumerabas más o menos algunos logros de la marea verde, como le decimos a algunos, y de lo que han militado nuestras hermanas, nuestras compañeras, nuestras amigas, y de lo que han conseguido que se instalara como un verdadero debate llevado a cabo en cada una de las casas y de los hogares en la Argentina, es la cuestión, la mirada de la cuestión aborto como si se tratara de un tema justamente de salud pública, que es lo que vienen rectificando también los líderes de la política, su mirada acerca de esta cuestión y el respeto que hay que tenerle. Ahora bien, dentro de esa mirada y en ese mundo que tiene que ver mucho con los trabajadores y las trabajadoras de la salud, te tengo como un tipo entendedor y sabiondo de esto, ¿cuánto tiene que ver que la sociedad acepte o vaya modulando su grado de aceptación de la interrupción voluntaria o de la interrupción legal del embarazo con la participación y el protagonismo que puedan tener los trabajadores y las trabajadoras de salud, Carlos? Y a ver, en primer lugar nosotros debemos aceptarnos como un todo, ¿viste? Para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, no te olvides vos que en salud el porcentaje más alto son las mujeres en cuanto a esto de cantidad de trabajadores. A partir de que hubo carreras que se pensaban que eran específicamente para mujeres, como enfermería, que es un no, es algo muy fuerte en la salud. Ser enfermero, ser enfermera. Bueno, antes parecía que eran carreras que eran destinadas únicamente a las mujeres, o como para ahí determinadas profesiones eran destinadas únicamente a los varones, cosa que en realidad no tiene que ser así. Ojalá nosotros, a ver, una de las cosas que cuando nosotros teníamos la lucha en salud, cuando yo todavía estaba activo y teníamos esas grandes luchas que se dieron la década de pasada, o hace mucho tiempo, hace 4 o 5 años para atrás, y fuimos tan protagonistas de las cosas que pasaban en nuestros hospitales con las luchas que hicimos. Una de las cosas que planteábamos era que, nos parecía que habíamos logrado algo interesante en ese momento, que nosotros tuvimos por 10 años, 10 años totalmente movilizados, tratando de cambiar algunas cuestiones en la salud pública. Y una de las cosas que medianamente habíamos logrado y que bueno, lamentablemente no la pudimos reafirmar, fue que la sociedad aceptase el debate del modelo de salud. si nosotros no entendemos, entendemos bien qué es lo que queremos y qué es lo que entendemos por salud, qué es la salud, quién es el verdadero dueño de la salud de cada uno, es realmente es una pelea de última, nada más que meramente se transforma después en una pelea meramente reivindicativa de algunas cuestiones particulares, como puede ser el salario, como pueden ser algunas mejores condiciones de trabajo. En realidad uno tiene que pelear por la salud del individuo, de la persona y de la sociedad en general, a partir de entenderla que la salud de uno es de uno, y uno es el dueño de la salud. En ese lugar uno tiene que salir a pelear y el Estado debe garantizarnos, a nosotros, a cada uno de los individuos, una salud plena, gratuita y de calidad, es decir, universal, es decir, donde el Estado sea el garante de que haya un pueblo sano en mente y físicamente. Y no se agota nada más que en esto de eliminar la enfermedad, como la enfermedad siempre va a existir a partir de desde que nosotros hacemos más cana en el medio ambiente, con el clima y demás, pero también porque somos individuos vivos que estamos a merced de determinadas cuestiones que pueden ser las bacterias, los virus o otras cuestiones. Pero desde el punto de vista de la salud, si nosotros empezamos a incorporar esto de que somos los dueños de la salud y que el Estado es el garante de para que esa salud que, de la cual nosotros somos los dueños, debe estar a pleno. Y en ese contexto nosotros salíamos a decir que es el Estado el que tiene que dar y garantizarnos esa salud plena. Y la sociedad parecía que de a poco iba entendiendo nuestra lucha a partir de ese reclamo. No era una lucha meramente reivindicativa por un salario mejor, que es cierto que hay que darla y que hay que darla hasta el final también, porque es necesario que cada trabajador gane lo que dignamente le corresponde. Esto está fuera de discusión también. Lamentablemente, como ese punto a veces está tan postergado, las luchas se transforman en algo muy particular a partir de que pelear por un salario mejor es pelear por comer un poco más, por estar un poco mejor. Claro, y queda eso adelante como si claro, se fuera la bandera. Claro, pero es necesario, pero es necesario porque también se trata de sobrevivir. Sí, sí, sí, y de tener una calidad de vida mejor cual. Cada trabajadora y cada trabajador, cual. Definitivamente eso también va a tener que ver con la capacidad para llevar adelante otras luchas, otros desafíos, y bueno, por ahí, por ese lado es que viene también la posibilidad de que algún día los trabajadores y trabajadoras de la salud pasen a tener un reconocimiento por la tarea educativa que silenciosamente llevan a cabo. Carlos, la verdad es que otra vez se nos pasaron volando los minutos y seguimos teniendo, pero tranquilamente, más de medio tintero de temas para seguir revisando. Sí, y bueno, la verdad es que se me ocurre que para la próxima vez, Carlos, vas a tener que estar presente en alguno de los programas de Radio Kermés, así sea la siesta que no fue o el que tenga el horario que cuadre mejor con todas tus actividades, que sabemos que aparte de estar retirado, seguís llevando adelante algunas actividades. Sí. Pero Carlos, sí, te estamos inmensamente agradecidos por estos minutos. Bueno, y te dejo el micrófono 2 minutos o 3, si querés, para que te hagas un mensaje, lo redondees y lo compartas con nuestra audiencia. Por supuesto, te reitero, te estamos muy agradecidos. No, el agradecido soy yo, pero más que nada por una cuestión que me parece maravilloso esto de lo que están haciendo ustedes. La historia, esta historia que más de una vez nos enseñaron, es la historia oficial que se dice, y a que a veces deja de lado un montón de individuos, un montón de seres, un montón de hombres y mujeres que salen a pelear desde el llano, desde allá abajo, y que muchas veces, pero muchísimas, la mayoría de las veces, casi todas, no son tenidos en cuenta en el rescate histórico que tiene que ver con la vida de los pueblos. Está muy bueno que rescaten a los compañeros militantes, está excelente. Los felicito por esto. Nosotros, bueno, yo puedo hablar, qué sé yo, un poco más de lo que hice en salud, de lo que estoy haciendo hoy con esta lucha contra el glifosato en nuestra provincia, que nos están envenenando a todos, de la movida que vamos a hacer en estos días por esto del ajuste perverso y cruel que estamos viviendo como pueblo. Podemos, yo puedo hablar mucho puntualmente de esas cosas porque uno está muy comprometido, pero yo quiero agradecerles a ustedes que esto de rescatar a nuestros militantes, a nuestros hombres, a nuestras mujeres que luchan a diario en distintas facetas. Es importantísimo para que estos militantes formen parte de la memoria colectiva. Las cosas no pasan por sí solas, sino pasan porque hay gente que en algún momento reaccionan contra lo que les pasa. Reaccionan para bien, reaccionan para mal, pero reaccionan, y a partir de esa reacción generan hechos. Y esos hechos deben ser rescatados y tenidos en cuenta para que la gente sepa que el que vive al lado, que el que vive al costado, que el que vive enfrente ha sido protagonista y en cierta medida su bienestar o su malestar en los otros casos es producto de que hubo gente que se movilizó. Yo sinceramente los felicito en esta tarea que hacen de rescatar a los militantes. Debería ser una tarea también de los espacios históricos. El otro día cuando vivía esto en la universidad me parecía también, y lo reivindiqué desde ese punto de vista, rescatar a la gente que ha salido a dar la pelea para que cada uno de nosotros estemos un poco mejor. Que no son nomás los que integran nada más que los libros de historia, sino que son un montonazo de gente que están muchas veces en la calle y nadie los tiene en cuenta. Sinceramente, déjame que te lo manifieste de esta manera, que te lo agradezca a vos y a todos los que hacen este tipo de cosas, a Radio Kermés y a todo ese montonazo de gente que anda burgando siempre, buscando siempre y rescatando desde el olvido toda esta gente, todas estas luchas, todas estas cosas maravillosas que nos hacen a un todo como pueblo. Así que ya desde ese lugar te agradezco enormemente y bueno, por eso somos demasiado charletas y bueno, pues no nos alcanzan los tiempos para contar, y más cuando hemos tenido tantos años de militancia, como en este caso particular el mío, que vengo militando desde muy joven y ya somos un poco grandes, ¿no? Carlos, ese raconto va a continuar, y muchísimas gracias por tus palabras que son de mucho aliento y sirven para coronar, bueno, la tarea que hacen todos los días tantas compañeras y compañeros. Te agradezco nuevamente y ya te quedaste prendado de la siesta que no fue, ya sos parte nuestra, este año tu doble participación podría tranquilamente coronarse con una aparición en el estudio. Lo vamos a ir arreglando con el tiempo. Gracias otra vez, Carlos Ortellado. Dale, estoy a tu entera disposición. Para el que necesite, lo único que tenés que hacer es llamarme. Perfecto, perfecto. Le tomamos la palabra. Es Carlos Ortellado, que pasa por segunda vez por la sección Bombos de la siesta que no fue, que ya se está terminando. Se deshilacha en el aire de la 106.1.